factores y vocerías que no voy a perder tiempo en señalarlos porque es harto conocido, el caso del secretario general de la OEA contra Venezuela. Lo que sí quisiera agradecer primero la sintonía que ustedes tienen en el programa Justicia y Verdad, que sale hoy, es el programa de la Comisión por la Justicia y la Verdad, y se escucha a través de estas frecuencias en el territorio nacional, pero también fuera del exterior. Nosotros, que estamos con gusto trabajando para ustedes en los controles, Mikey Hanoi León, quien es licenciada en comunicación, y quien les habla, Aldemaro Barrios Romero, el coordinador de la Subcomisión de Información y Divulgación de la Comisión por la Justicia y la Verdad. Lo primero de noticias tan inmediatas que quiero agradecer, las decenas de mensajes que nos envían a través del 0416-531-917. Repito, 0416-531-917. Y es que nos envían una información de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, en tanto que el artículo 27-28... de la Ley contra el Silencio del Olvido tratan el tema de la memoria histórica, sobre todo en lo relativo a la afectación de derechos humanos durante el periodo pontificista. Y ellos están organizando una serie de eventos en todo el territorio nacional, y puedo adelantarles que en el estado Guárico, en San Juan de los Morros, se realizará el día miércoles 8 de junio. Están convocados los cronistas, memorialistas, testigos de lo que ocurrió aquí durante ese periodo, pero también docentes de historia del estado Guárico para concentrarse en San Juan de los Morros. Ya con precisión a través de los medios de comunicación ustedes sabrán el lugar. Igual en el estado Miranda, en Barlovento y en el Tuy, nos envían el informe de que el día 9, perdón, el día 10 se estará realizando en los Valles del Tuy, el día 9 en los Valles del Tuy y el día 10 en la zona de Barlovento. Entiendo que es en San José de Río Chico, en el municipio Andrés Bello del estado Miranda. Igual están convocados historiadores, colectivos que tienen que ver con el tema de la memoria histórica, que tienen que ver con la docencia y que están articulados en red como parte del Congreso de la Patria. Igual en Anzoátegui se realizará el día viernes 10 de junio. Hay un equipo donde está Eduardo Palacio Sevillano, Francisco Hernández, los cronistas, el cronista de Barcelona, en fin. Hay una cantidad de gente que ya tienen la información y que será el día 10 de junio en Barcelona. Y la medida en que la red vaya pasando información sobre esto, se las enviaremos. Quisiera, el programa del día de hoy está dedicado a la masacre de la Victoria, en tanto que hay una conmemoración el día 3 de junio, o se hace una conmemoración por este evento, que vamos a narrarlo brevemente. Pero también quisiera hacer memoria, y así lo establece la Ley contra el Silencio y el Olvido, y es el hecho de que ya están llegando mensajes de texto. Mikey se ocupa de seleccionarlos y enviar la respuesta. Es el tema del porteñazo, el 2 de junio de 1962. Y hay que decir que esa fecha fue una de los alzamientos militares más significativos y cruentos en la historia contemporánea de Venezuela. El porteñazo, a pesar de haber sido un alzamiento con una fortaleza militar importante, y un duro golpe al gobierno de Betancourt, que a decir de la memoria histórica había traicionado los principios sobre los cuales el pueblo venezolano se alzó contra la dictadura. Incluso él llegó a decir, por boca de esta información, por testimonio de Agustín Catalá, quien era su secretario privado, que si tenía que traer a los marines del Comando Sur, los traería. Esto es una aseveración temeraria, porque era sencillamente entregar la soberanía a una fuerza militar externa. Bueno, pero como el tema del día de hoy es la masacre de la Victoria, no quiero perder más tiempo porque tenemos un testimonio que hemos recogido de un programa que se emitió el día 6 de julio del 2013, donde Marlene Esquivel, que fue una de las mujeres que torturaron y sometieron el día 3 de junio de 1972, Que sea ella misma la que nos revele este testimonio histórico sobre la masacre de la Victoria. Marlene Esquivel. Marlene, yo quiero que tú me cuentes tu experiencia en la masacre de la Victoria. Sé que estabas junto con una serie de compañeros y compañeras que tuvieron junto a ti que resistir los embates ya de una figura como el señor Luis Posada Carriles, que hoy en día sigue vivo y está bajo el amparo de los Estados Unidos. Por favor. Bueno, eso fue el 3 de junio de 1972. Un día antes ya habían asesinado a Ramón Antonio Álvarez Rubén y al profesor Botini en El Paraíso. Luego al día siguiente Posada Carriles se presentó a la casa donde estábamos nosotros enconchados. Mi hermana, el compañero mío, mi hermana Brenda, el compañero mío Luis Eduardo Cols González, que le decían Orlando, el seudónimo era Orlando, Edmundo Hernández Cruz, que era el Catire Rico, le decían, José Acosta, que era el españolito, el más jovencito de todos, tenía 19 años, y José Sánchez, José Elio Sánchez Romero. Todos ellos fueron abatidos ese día a tiro, después de 3 horas de tiroteo. De resistencia. De resistencia. Hubo enfrentamiento. Por eso yo siempre digo, esos fueron héroes, porque resistieron. Y quisiera pues que se les recordara como héroes. Murieron combatiendo. Ellos fueron los que permitieron, Orlando, mi compañero, y el Catire Rigo, que permitieron que mi hermana y yo saliéramos de la casa. Porque ahí se encontraba mi niña, que tenía 24 días de nacida, y 2 hijos de Edmundo Hernández. Ahí está esa foto que tiene mi hermana. Edmundo Hernández, que murió ese mismo día. Ajá. Uno de un niño de 7 años y el otro de 4 años, quienes fueron también torturados psicológicamente. Bueno, nosotros cuando salimos ahí por orden del compañero mío, del Catire Rigo, para que salváramos los niños, nos da miedo salir, porque más miedo teníamos estar afuera que morir adentro con ellos. Pero bueno, ellos así lo quisieron y salimos, logramos salir. Cuando salimos, salió junto con nosotros el españolito José Acosta, con un pañal de mi hija, un pañal blanco y un palito de gancho de ropa, de eso de madera, en señal de rendición. ¿Y qué sucedió? Él nos abrazó a nosotros cuando salimos, nos separaron de él, a nosotros nos tiraron en el piso, sin importarle que yo lleve a una niña en los brazos, y a él se lo llevaron como 2 metros más allá y le dieron un tiro en la cabeza. ¿Qué hicieron con Posada ustedes? Posada Carriles, el comisario Basilio. ¿Qué hicieron con ustedes? A nosotros ahí nos trasladaron a una comisaría porque se peleaban, ahí estaba el ejército, la Guardia Nacional, el batallón de cazadores Bolívar, estaba la policía municipal, la técnica judicial, la DC y el DIN. ¿Toda esa gente para ir en contra de ustedes? En contra de nosotros. Ellos pensaban que ahí teníamos al industrial Domínguez. A todas estas nos llevan a nosotros para ellos decidir a dónde nos iban a trasladar. Nos trasladan después de ahí, donde meten a mi hermana en un calabozo donde estaban unos presos desnudos. Ahí me dejan sentada fuera en un banco para que yo viera. Y le dicen a ellos, mira, aquí traje para que se diviertan. Intentaban violar a mi hermana. En eso, uno de los presos dijo, ustedes son de los guerrilleros que se están enfrentando a tiros ahí. Yo le dije, sí. Entonces, uno de ellos se paró y le dijo, allá nadie me la toca, a mi hermana. Bueno, después nos fueron a buscar, nos llevaron a la Policía Técnica Judicial de allí de la Victoria, donde nos interrogaron y eso, y nos fue a buscar, Posada Carriles nos fue a buscar con una comisión y nos llevó a la DC. Allí empezaron las torturas atroces, pues. ¿Qué podemos aprender hoy en día de todo eso? Bueno, que primero, hay una cosa que yo digo, la moral revolucionaria, a no delatar a otros. Si ya uno está en una situación porque vamos a buscar que otro caiga en la misma situación. Por lo menos a mi hija me le quemaban, o sea, Carril ordenó que me le quemaran las piernas con cigarrillo para que yo hablara. Y yo decía, yo hablo y de otros niños, porque yo conocía personas que tenían niños también, iba a pasar peor. Me le tapaba, era un hombre que medía como 1,98, las manos grandes y la carita de una niña de 24 años nacida, y me le tapaba la nariz y la boca, porque con las quemadas lloraba. Entonces le tapaba y me la asfixiaba. Entonces, a todas estas, hoy a mi hermana, se la llevaron a mi hermana, y cuando veo que viene botando sangre por las piernas, le digo, gorda, ¿qué te pasó? No me quería decir nada. Yo le digo, mira a la niña cómo me la quemaron. Luego después se la vuelven a llevar y yo oía gritos y gritos, me dejaron sola cuando corro abriendo puertas y vi que tenían una grabación en un cuarto, pero oía un chorro de una regadera y era que le estaban metiendo la cabeza en una bañera a ella. Me golpearon. ¿Cómo sabes tú que eso fue Luis Posada Carrillo? Porque él le decían comisario Basilio, ¿no? Uh-huh. Y lo conocíamos con el comisario Basilio. Cuando hay la explosión del avión de Cubana de Aviación, uh-huh, que sale la foto de él, uh-huh, ahí, bueno, Brenda, mira, y comentamos, le dijimos, mamá, este fue el hombre que nos torturó y ordenó que mataran al niño de mi hermana. Le dije, mire, se llama Posada Carriles. ¿Cuándo se fugó? ¿Qué pasó por la mente de ustedes? Bueno, que un pavor que tenía, primero que nos podía buscar porque nosotros éramos testigos viviente de que él era el que había... Un torturador. Un torturador. Y segundo, que queríamos, concha, la vez, que si se hiciera justicia, si hubiera triunfado la revolución aquí, hubiera pasado algo. Pero, y asustada todo el tiempo, que siempre nos tenían amenazadas. ¿Él sigue vivo? Claro, y está en los Estados Unidos, tranquilo, paseando. Dicen que en los Estados Unidos, pero uno no sabe si estará aquí en Colombia... O hasta podrá haber entrado a Venezuela. ¿Ustedes se sienten amparados por el Estado venezolano en este momento? Bueno, no. ¿Sienten que hay suficiente atención de seguridad para ustedes y no, su familia? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Nosotros siempre andamos solos y estamos paranoicas. Claro. Porque aquí entró, como entró la barca, que era alumno de Posada Carril, y han entrado mucho a sí mismo. Y ha habido discípulos aquí. Y más con esta situación que ahora, después que gana el gigante, que el gigante toma el poder aquí en Venezuela, el gigante de los gigantes, nosotros fue que pudimos hablar. ¿Te refieres a Chávez? A Chávez, el presidente Chávez. Fue que nosotros pudimos sacar todo eso que teníamos y ya sabe que nosotros estamos dispuestas a ir donde sea que tengamos que declarar contra los torturadores. El testimonio de Marlene Esquivel, quien fue junto con su hermana Brenda Esquivel y sus hijos y otros de sus compañeros que fueron asesinados de manera artera y con tiros focales el 3 de junio de 1973. Este programa fue grabado, un programa especial titulado Víctimas del Fascismo, grabado en Venezolana de Televisión y conducido por Erika Ortega. Ya regresamos con más de Justicia y Verdad.